El derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida. Buenas tardes, bienvenidos a Normas, vuestro programa favorito. El mío no. Luego dices los demás, es que presentáis muy soso, Bienvenidos a Normas, vuestro programa favorito. Perdona, lo he dicho animada. Sí, lo he dicho un poco más animada que eso. Más animada, sí. A ver, Dani, ¿en qué quedamos? ¿Presento soso o no? No, bien, he presentado bien. Joder, pues más te vale que no puedas decir eso, tío. Tengo delante de mí apuntándome un cuchillo enorme. Cierto. De carnicero y no sé bien cómo reaccionar. Creo que vos me quieres decir algo. Este es un problema. Jarita, ven aquí. Gente que quiere unos platos un poquillo. Este es un inicio de programa. Claro, ha olido a cebolla durante un rato. Ahora tenemos un cuchillo de cocina delante. Esta es la cosa que está pasando. Bueno, tenemos aquí para cortar. Randy se ha jodido los dientes intentando abrir la botella de Coca-Cola. Vamos a presentar al equipo. Tenemos al bocazas de Randy, que me dice que soy una sosa. Hola, Bob. Gracias. ¿Qué tal estamos, Bob? Estamos estupendamente, Jarita. No sé qué haría sin presentarte. Muchísimas gracias. Qué buen rollo hay en este programa. Vamos a Freddy. Freddy, cuéntanos. Habla todo lo que quieras. Freddy, ¿qué tal? Qué bueno es el mundo sin Randy. Qué bien. ¿Qué nos cuentas, Gon? ¿Qué hay de ti? Pues nada, aquí estoy. Tengo como un dolor de cabeza raro. Háblanos más, Gon. Queremos escuchar. Tenemos también a nuestro invitado. Danos, cuéntanos lo que quieras. De verdad, estás invitado a hablar. ¡Talón nos ha traído tarta de manzana! ¡Qué rica! Tienes miedo de la tarta. Thanos, ¿a qué juego de Capcom vas a jugar hoy en tu móvil mientras haces como que nos oyes? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque se termina Pasión de Canilanes, recordemos, así que Thanos no va a jugar a ningún juego. Porque va a estar pendiente del final de Pasión de Canilanes. Capitán Comando, algo tenemos de eso, ahí, ¿no? A tope el crowdfunding, ya dentro de poco recibiréis vuestras recompensas. Estamos más cerca. Este es de verdad. Cada semana está una semana más cerca. Hombre, esto es así. Tenemos Twitter, @ndeequivocacion. ¿En serio? Sí. Tenemos Facebook. ¿Qué será lo siguiente? ¿Facebook? Normas de Equivocación. Google Plus. Y de verdad, que también tenemos Facebook. Fotolog. Tenemos email, normasdeequivocacion@gmail.com. MySpace email. De Normas de Equivocación. Sí, Normas de Equivocación, MySpace, búscanos. Tenéis nuestros éxitos como el abono transporte. El abono transporte. Es estrictamente personal. ¿Qué está pasando? Y hoy Randy nos va a presentar su reto. Sí, Death Kappa, una película que me dijo, bueno, que nos dijo Neko-chan 4PS. Muy bien, Randy, ¿qué tal ha estado? Bueno. ¿Qué os digo? Muy bien, Dani, ya has hablado demasiado. ¡Fantástico! No ha llorado. No, es que de las pelis que me ha tocado en el reto es la más... Es mala, pero tampoco me he llorado. Es como Café Lod, le das un... No, Gon, esto no es Café Lod, esto es Normas de Equivocación. ¡Joder, qué virilado! ¡Vamos! ¡Coge el cuchillo! ¡Presentadora! ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Yo siempre compro en el chino. Yo siempre compro en el chino. Chino, chino, chino, filipino. Yo siempre compro en el chino. Chino, chino, chino, filipino. marginados somos los que oímos la parroquia, ¿eh? Ya, ya te digo. Súper marginados. Pero lo oímos. Pero Randy, si tú no lo oyes nunca. No, no hace tiempo que ya no, pero porque cuando, falso, cuando cantaron esto el mundo idiota, estábamos dos personas cantando el resto. ¿Qué hacen? Me lo perdí en el mundo idiota. Sí, bueno, joder, me sí. Parece fatal. Joder, pues. Con lo fan que eres tú, que lo escuchas todas las noches, ¿eh? No, pero me gusta mucho la parroquia. La parroquia, no, es que tres horas todas las noches terminas cansando. La imagínate parroquia... normas tres horas todas las noches. No es programa, ¿no? De... Bo, venga, lee. Ah, empezamos las noticias con chinos, cochino. De la cochinchina. Y es que el hospital Songxiano en la ciudad china de Wuhan. Songxiano. Songxiano. Ah, dejadme todos. Ha habilitado un pabellón especial para fomentar la fertilidad. ¡Vamos! ¡Chica guau, guau! Los responsables del hospital sostienen que el principal causante de la esterilidad es el estrés. No, es el no follar. Y el no follar. El estrés o los cuatro. ¡Oh, venga! ¡Vamos! ¡Jarita! ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer una cosa. Cada vez que alguien haga un chiste malo en el programa de hoy, vamos a ir acercando el cuchillo a esa persona. Jarita, tienes el cuchillo 10 centímetros más cerca de ti. Vale. Qué calladito voy a estar hoy. Bueno, el hospital ha montado una. Eso cuenta como chiste malo. No. No voy a leer ni el guión para no contar chistes malos. Han montado una serie. El hospital ha montado una serie. Una serie. ¿Pero por qué temporada van? Al salir de clase. ¡Eh, Jardita! ¡Se acerca tu corazón el cuchillo! El hospital ha montado una serie. Será Anatomía de Grey, ¿no? O sea, el hospital central. El cuchillo va a girar hacia Miguel. ¡Ay, basta! ¡Basta de humor! Vale, dejadme leer. Perdón, chicos, yo tengo aquí una fan de informar y no me estáis dejando informar. Perdón, es verdad. El hospital ha montado una serie de estancias con el fin único de promover el embarazo alentando la pasión sexual de los pacientes para ella entre paréntesis follar, ¿vale? Las salas tienen sofás bien, qué sexy, ¿no? Para follar, camas para bien. para follar. Juguetes sexuales para hombre, no para jugar, para jugar antes de follar, vídeos después y mientras, vídeos y libros eróticos para utilizar mientras se folla, para introducirlos. Ojo, libros eróticos, o sea, tú luego se pone para la penetración se hace de esta forma, usted debe con el libro el oh, Dios mío, cómo me pone. El precio es 120 euros a la noche, chicos. Oye, se le va a poner tu hostal. Ahí es nada. No es por nada. Pero bueno. ¿Pero ponen la chica o no ponen la chica? No, hombre. Pues entonces hay que saber. Hombre, pero tiene esa chica que quiere quedarse embarazada. Yo entiendo que los chinos estén muy preocupados por procrear, porque ya sabemos que es un país en el que hay muy poca gente. Muy poco, no hay nadie. Se van a extinguir. Pero chicos, ¿sabéis qué? ¿Qué? ¿Qué? No. La iniciativa está teniendo éxito. Sí. Mucho éxito. Sí, sí, sí. Y están abriendo los primeros pabellones de tipo en España, ahí en los cuatro hospitales que quedan. Pues ahí. Sí, sí, ahí. La social. Ya está pido de comer el chino, ya está pido de beber. Todo me gusta. Bueno, pues hecho el pago de 420 euros más el euro por receta, ya pueden disfrutar de su cuartucho de. Perdón, de su sala de asistencia a la fertilidad. Oh, qué bien, cariño. Por fin vamos a poder estar tranquilos y dedicarnos a lo que tenemos que hacer: procrear. No sé yo si esto es buena idea. El sofá del salón tampoco estaba tan mal. Ya, cuando no está ocupado por tus padres, que se pasen el día en casa. Bueno, cielo, es que es su casa, tienen cierto derecho a ello. Madre mía, me estoy poniendo cachondísima. Es una sexualmente ambientada habitación. ¿De hospital? Sí, está ambientada como la habitación de un hospital. No, no, no, amor, es una habitación de hospital. Se han dejado los goteros y todo. Pero mira, tiene motivos afrodisíacos por todas partes. Si llamas motivos afrodisíacos a pollas pintadas con un rotulador. Mira, pero si esta tiene carita feliz y todo. Mira, mira, mira. Ay, en fin, venga, vamos al lío. Ven pa' acá, guapo. De hecho, esto es mejor de lo que creía. El paciente presenta parada cardiorrespiratoria causada por múltiples contusiones. ¡Vaya, vaya, no hay tiempo para detalles! ¡Desfibrilador! ¡Desfibrilador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desfibrilador! Oigan, una cosilla. ¡Vive, vive, maldita sea! ¡Vive! ¡Oh, doctor! ¡Hay constantes, doctor! ¡25 miligramos de epinefrina! ¡Rápido, rápido! ¡Wendy, maldita sea! ¡Wendy, pero rápido! ¡Yo voy a borrar, doctor! ¡Epinefrina! ¡Has de vivir, pequeño! ¡Vive, joder! ¡Vive, vive, vive! ¡Vamos, doctor! ¡Desfibrila! ¡Hay constantes, doctor! ¡Hay constantes! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Lo hemos vuelto a hacer! ¡Sí, doctor! ¡Y justo al final del turno! ¡Cierto! ¡Unas cañejas! ¡Unas cañejas! ¡Unas cañejas! ¡Venga, gracias! ¿Estos quiénes son aquí? Ah, es verdad que estaba reubicado como artucho de... ¡Sala de asistencia a la fertilidad! Eso, ¿no? lo que iba a decir yo. Sí, sí, sí, sí. Oigan, pareja, hoy nos cuidan al paciente un rato, es que no nos quedan habitaciones y... Bueno, la verdad que sí, vamos, mira qué cara de tíos bajos. Venga, que nos vamos, viernes, viernes, maldita sea. Viernes, viernes, viernes, viernes. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Bueno... Sí... ¡Ay, Dios! Por mí no se corten, ¿eh? No, claro, tranquilo, caballero. Oye, se me ha ocurrido una cosa. Pon una peli guarra y así salimos de este corte de rollo, ¿no? Oye, es que la tele es de esas de echar monedas. Bueno, pues echa un euro que tampoco te vas a arruinar, ¿eh? Qué emocionante que la señorita trabaja en el McDonald's y que voy a sueldo de élite. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo me gusta! ¿Ya está? ¿Tres segundos? ¿Por un euro te ponen tres segundos de porno? Bueno, algunos no necesitan más. ¡Te has de callar! Algunos chistes de morirse. Bueno, ¿lo intentamos ahora que se ha callado el tío este? Ven pa' acá, palomita. ¡Bombón! ¡Cuchi, cuchi! ¡Méteme toda la...! ¡Rápido, rápido! ¡Informe médico, maldita sea! ¡Ah! ¡Se ha dejado usted el móvil, doctor! ¡Tiene que estar por aquí, maldita sea! ¡Aquí está! ¡El móvil, doctor! ¡Aquí está! ¡Sobreando! ¡Ah, fiesta! ¡Tope! No lo estoy cuidando bien, ¿no, pareja? Supongo... ¡Ah, pues entonces fiesta! ¡Fiesta! ¡Ahí está, fiesta! Estoy empezando a pensar que no ha sido una buena inversión esto venir aquí, ¿eh? ¡Qué tontería! Antes de que te quieras dar cuenta, estaremos creando progenia a velocidad supersónica. Y ya verás ahora qué rápido nos ponemos a tono. Intenta pensar en el porno ese que acabas de ver. Los tres segundos. Hombre, si quieres puedes pensar solo en dos. A mí eso me da igual. Oye, ¿no te huele así como raro? ¿Ahora que lo dices? ¡Como a muerto! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no cuidaríais de él como era debido! Pero... ¡Ni peros ni peras! ¡Una responsabilidad se os he dado! ¡Una! ¡Cuidarle! ¡Y le habéis estropeado todo! ¡Malita sea, joder, malita sea! ¡Vergüenza! ¡Malita sea! ¡Claro, como molestaba a la hora de hacer vuestras cochinadas en el cuartucho de follar! ¡Sala de asistencia a la fertilidad! ¡Lo que he dicho que os molestaba y que habéis hecho! ¡Apagar su máquina de soporte vital! ¿Pero qué máquina ni que ocho cuartos? ¡Si le habéis puesto una pajita para que respire! ¡La crisis! Pero oiga, es que nosotros habíamos pagado por esta habitación. ¡Ah, pagado, pagado! ¿Y la salud de nuestros pacientes qué, eh? ¿Es que no es mucho más importante? Pero ala, vosotros los dejáis morir, ¿no? ¡Basta, no aguanto más! ¡Nos vamos, cariño! ¡Nosotros buscaremos otro lugar en el que sentirnos fértiles! ¡Eso, qué vergüenza! ¡Ah, les dejan todo tirado! ¡Qué vergüenza de país! ¡Les dan la mano y te cogen el brazo, maldita sea! Han privatizado todo. Nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. Escape. Y de cuartos de follar a salas que clausurar. Hablamos del grupo musical Sociedad Alcohólica. Esta noticia no es graciosa, pero bueno, el sketch sí, supuestamente. Supuestamente. Del grupo musical Sociedad Alcohólica. Dice Juan Hernán Sanz, ¿quién es Miguel? ¿Qué? Porque Freddy me ha llamado, Freddy ha llamado Miguel a una persona de esta mesa. Solo digo que... ¿Será Jardín? Yo soy Miguel. Yo Gonzalo, ¿cómo estamos? Vale, sí. Bueno, Sociedad Alcohólica ha suspendido su concierto de ayer en Madrid. Bueno, de ayer no. Sí, de ayer. De ayer, sí, vale. Ayer, sí. ¡Ah, qué mal has quedado, qué mal has quedado! Oh, ¿cómo está que no ibas a ir al concierto, eh? No, yo sí, sí. Sí, sí. No, es que yo soy más de escape. Yo soy más del ente. Letras de ordenador. Hostia. Gracias, chicos, gracias. No. Bob, el cuchillo. No, sí. Pónselo un centímetro del corazón. Pónselo en el corazón ya directamente. Bueno, resulta que el grupo lleva ya tres intentonas, pero todas las posibles actuaciones han sido rechazadas porque las salas Revy Rock, que os sonarán todas, Revy Rock, Rock Kitchen y Penélope, a mí solo me suena Penélope. Penélope, Penélope, con su bolso de piel marrón. Estas han decidido, han recibido amenazas y presiones policiales para negarles el permiso por canciones como Explota Cerdo con Cerdo. O Síndrome del Norte. Con él. Y tenemos con nosotros a su representante aquí mismo, que... ¡Su representante no! ¡Léelo bien, siervo del poder! ¡Soy el representante de todo el pueblo! ¡Abajo los gobernantes y arriba el pueblo! ¡Este es el año de las armas y la revolución! ¡Ay, Dios! ¡Pero, señor Anónimo! ¡Sigue usted dando la lata! ¿No había sido encarcelado o algo así? Anónimo no se le puede encarcelar ni poner barreras, porque Anonymous no es una persona. Anonymous no es una masa, ni un concepto, ni una idea, ni nada de lo que vosotros, siervos arrogantes del poder, os creéis. ¿Y entonces se puede saber qué es? Pues es... A ti no tengo por qué explicártelo, es algo que se siente. Y hablando de sentir o de sentar, los que no se sientan, ¡que se vayan! Los que no pero se sientan, si estamos todos sentados. Pero no estáis sentados y protestando contra el sistema. Estáis sentados y pensando en algo que no es protestar contra el sistema. Los que no se levantan, ¡que se vayan! Los que no se levantan. A ver, señor Don Anonymous, cántese un poquillo usted. Eso. Mejor cuéntenos cómo se siente ante todas esas presiones policiales de Sociedad Alcohólica. ¡Cuatro troncos! Os vais a cagar cuando os cuente lo que ha pasado. Porque el poder no puede aguantar que un grupo diga las verdades a la cara y que sepa despertar las mentalidades dormidas de la masa adormecida. Sí, vale. Pero más concretamente, siguiente. Pues resulta que los S.A., que seguro que no sabéis quiénes son, pero son ni más ni menos que el puto grupo autor de letras con un calado social acojonante que hace que por fin uséis vuestra puta cabeza. Ya sabemos quiénes son S.A., ¿eh? ¡No tenéis ni puta idea, colegas! Yo voy a recitar para demostrarlo uno de sus mejores temazos para que despertéis socialmente de una vez. No, si no hace falta. Atentos. Es Navidad en Jerusalén y en Navidad matan también. Jesucristo ya va a nacer, que te pille un palestino cachomamón y te cuelgue de un pino. ¡Precioso! ¡Que no ha acabado! ¡No ha acabado! ¡Deja que termine! ¡Hostias! Me cago en la puta Navidad, de verdad que asco me da. Tanta hipocresía, tanta falsedad, venga idiotas a comprar. Quizá no hayáis pillado de qué va la letra porque esto tiene un significado súper oculto para los hipócritas insolidarios amiguitos del poder, pero... No, sí, ya veo que es una crítica súper sutil. Pero bueno, ahora que sabemos lo que hace el grupo en cuestión, ¿qué les ha pasado? Porque fueron salvajemente reprimidos por los agentes de policía, o como yo los llamo, los borregos del gobierno capitalista. Oh, pues dicho así sí que parece grave, ¿eh? ¿Y qué les dijeron? ¿Y qué más de lo que les dijeron? Lo importante es lo que daban a entender. Hablaban como en otro idioma, tronca, el idioma del servilismo, pero, ¿sabes? ¿Algo les dirían para que se haya liado todo esta que se ha liado, no? Pues claro que sí, se encararon con el grupo y les dijeron, ¿tenéis permiso? ¡Ah, permiso! Pero estaban preguntando precisamente eso. Estaba claro que una forma encubierta de decir... Sucios hombres libres, jamás podéis tocar con el gobierno de fascismo y represión que os hemos impuesto. Y luego nos pegaron a todos los que estábamos ahí. ¡Brutalidad policial! ¿Les pegaron? Bueno, nos miraron mal, pero las hostias iban sobreentendidas. Pero oiga, es usted un exagerado. ¡Ah, qué curioso! Exagero cuando hablo de la represión a la élite intelectual de España. Pero seguro que no diría lo mismo si hablara de los caños y estos grupos que se hacen dormir socialmente. ¡Cerdos! Pues claro que exagera usted, hombre. ¡Así, pues! ¡Fachas! ¡Que sois los fachas! ¡Jamás nos doblegarán! ¡No podrán con el poder del pueblo! ¡Poder del pueblo! ¡Poder del pueblo! Me voy a poner la careta de V para asustaros. ¡Poder del pueblo! ¡Por favor, señor Anonymous, váyase ya! ¡Ah! ¡Me están amenazando! ¡El puto capitalismo imperante amenaza mi integridad social y mis derechos! ¿Pero qué dice? Que no, oiga, que solo le hemos dicho que ¡Ah! ¡Sucias estrategias de coacción aprendidas en la guerra civil, cerdos imperialistas! ¡Me cago en la leche, señor Anonymous! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Que era broma! ¡Haré lo que quiera! ¡Me someteré a su imperialismo opresor! ¡Pero por favor no me pegue! ¡Que se entre a mi mamá! ¡Que me pego con los yemos del poder! ¡Me echa la bronca! Igual, ¿quiere que se ayude a quemar un mendigo, si eso? No va a pegarle nadie, hombre. Anda, váyase que usted ha dado un poco de penilla. Perdón, perdón, mago de las ondas. Respeto al máximo, troncos. ¡Eh, Anonymous! He sido acosado por los cerdos aborregados, pero he resistido. ¡Unámonos, compañeros revolucionarios, al poder! ¡O aménéame a protestar, lo que sea! Joder, siempre igual, de verdad. ¡Resistencia! ¡Resistencia! De grupos radicales analistas infernales. ¿Estás bien, Randy? Está, Randy, respira. Tenemos un cuchillico por aquí, te lo quieres clavar en la garganta. La Coca-Cola, échala en una taza y la calientas en el micro un poquito, así, 30 segundillos. Yo solo he hecho más de una y le pongo vez, un poquito, ¿no? Y le pongo un poquito de miel. A ver, hábitos de microondas de los oyentes de normas. No, de esto no me toco. Hablamos de Sony, no de vuestros hábitos de microondas. Sony ha anunciado que PlayStation 4 se anunciará en el E3 de pero este no año. Pero no tienes el PlayStation 4 en el E3. Se tendría que llamar E4. ¿Eh? ¿O PlayStation 3? Pero ya existe. Sí. ¿A dónde vamos con estos chistes, Jarita? No veo ninguna salida. Se anunciará en el E3 este año, quizás. ¡Un mes antes! Exclusividad. Vale. En mayo. ¡Mayo! Me parece un poco de tontería, porque si tienes el E3, la gran feria de videojuegos de todo el mundo... No, yo lo presento un mes antes. ¡Ah, oh, qué especial! ¡Es como hace Steve Moffat con Doctor Who! ¡Se golpea primero! PlayStation 4 ¡fuera con Doctor las Who. Estructuras! Mientras tanto, Michael Pachter. Pachter. ¿Qué pache lo que tenga que pachar? Pachter, el famoso analista de videojuegos Michael Pachter ha profetizado que PS4 y Xbox 720 serán por no decir PS4 y Xbox 720. Que yo soy guay, que yo soy... 720, amigos. Yo soy informático. ¿Informático? Soy... Vos una vez pasaste el antivirus. Eso no es ser informático. Lo pasé dos veces, en el mes pasado. Tengo los conocimientos frescos. Es Neo. ¡Cajón de todos! Estas dos consolas, o Video Game Consoler, como la llamo yo en inglés, serán mejores que Wii U. No. Eso, el Wii U sí lo decimos en inglés. No, decimos Wii U. No, decimos Wii U. Doble moral aquí, ¿eh? No me gustará lo que estoy viendo. Inter Wii U. Inter Wii U. Bueno, que será mal. Mejor es que Wii U comparando la lucha al equivalente entre Facebook y Google, que digo, plus o más. Más. Vale, vale. Pues no, se dice plus. Joder. Se dice plus porque estás hablando en inglés. En la, es. Un plus eres Toma. Tú. En la, en la entre Wii U sale Peach desnuda. Hostia. No, no. Ha costado, yo le doy ahí. Goya tiene fantasía para esta noche. Y tras estas sorprendentes y nada esperadas declaraciones, Michael Patcher ya ha recibido propuestas para presentar impactantes nuevos programas televisivos. ¡Ay, qué! Bienvenido a todos a Mundo Futuro, tu programa de predicciones y cartomagia. Soy Michael Patcher y hoy les traigo sorprendentes predicciones de que nadie se espera. Y para abrir la noche, les dejo con un primer avistamiento del futuro que les dejará patidifusos. En 2014, en alguna videoconsola aparecerá al menos un juego de pegar tiros en primera persona. Gracias, gracias. Sé que mis poderes son alucinantes. Y damos paso a la primera llamada de la noche. Señor Butcher, es que estoy un poquillo nervioso, ¿sabes? Tranquilo, he venido aquí a solucionar cualquier duda que tenga sobre el futuro. Bueno, pues quería saber si mi mujer y... Efectivamente, amigo Joaquín. Si me llamo Pedro... Bueno, Joaquín, no se puede acertar en todo. Como iba diciendo, efectivamente, el New Super Mario Bros. Wii U no será el último juego de Mario y Nintendo sacará algo menos otro más. Pero si yo no le llamaba por eso, verá, es que mi mujer y el butanero... Vaya, parece que se ha cortado la llamada. Claro, ya ha respondido la duda que tanto le afligía. Siguiente llamada. Hola, buenas noches, señor Patcher. Yo soy un gran fanático de sus dotes adivinatorias. Oh, por supuesto, por supuesto. Sí. Somos solo cuatro artífices sagrados los que hemos nacido con este poder. Nostradamus, Jodorowsky, yo y bueno, y otro. Bueno, pues verá, yo quería preguntarle por Toby. Toby, su PlayStation 2, claro, no. Lo veo en las estrellas. Sí, creo poder afirmar que PlayStation 4 será más avanzada que PlayStation 2. Que el poder de Sony sea contigo. Benditos ahí todos. No, oiga, pero es que Toby está muy enfermo y no sé si va a... A ver, que yo tengo dicho que no me molestéis con tonterías. Yo solo doy predicciones realmente importantes. Siguiente llamada, por favor. Hola, verá, yo tenía dudita sobre mi trabajito con videojueguitos. Ah, ya te reconozco por la voz. Inconfundible. Clarito, soy yo, el monito con más carismatiquita. ¡Eres Crash Bandicoot! ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, Crash, puedo predecir que de momento va a seguir en el paro. Aunque quizá haya una sorpresa para PS Vita, ¿eh? ¿Parito, PS Vita? ¡Que no, que yo soy el genial de... Mis bendiciones, Crash Bandicoot. Saluda a Erwar Jim. Y hasta aquí el programa de esta noche de Tu Futuro en la palma de mi joystick. Que Corner y la Ciudadela están con vosotros. Bendito seáis todos. Oye, Michael Patcher, felicidades por el trabajo de hoy, ¿eh? Muy edificante. Y ¡Una mujer! O quizá... Pero bueno, ¿se puede saber qué haces tocándome las tetas? ¡Una mujer que no está hecha de píxeles! ¡Repito, alerta roja! ¡Mamá! Siempre igual con los analistas de videojuegos, ¿eh? Bueno, a ver si tengo suerte y me ligo a algún diseñador de moda. No sé qué puede salir mal. ¡Miedo! ¿Qué haces, Randy? Randy, por favor, contrólate. Y de analistas que aciertan a carteles que se equivocan. O a tetas. De Jesucristo a tetas. ¡Oh, clásico! Es mi frase, no me la robes. Hablamos, no de Jesucristo, ni de tetas. Ni de tetas. Porque hablamos de la polémica creada por el cartel del carnaval de Reus 2013. Reus. Carnavales de Reus a tetas. Reus Río se parece un poco. Bueno. Carneteta. Partidos políticos. ¿Qué? Tetabal. Carnateta, tetabal. ¿Qué está haciendo Randy Freddy aquí? Partidos políticos. Randy Freddy y Randy Mex. Partidos políticos y entidades y entetades. Protestaron contra el mismo Randy, porque tú lees eso, el creo, cartel consistía. Esto va para un top 10, ¿eh? O sea, este es el último minuto. Sí, Randy, puedes seguir. El cartel consistía en una joven enseñando sus pechos. Tetas. Ahí, tetas. Finalmente el cartel ha sido retirado. Retirado, como debe ser. Pero no retirado. Pero no por estreno. Lo que tengo que gracia, porque ahora mismo estamos emitiendo desde Tetuán. Pero no por obsceno, sino por... ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡No lo soporto más! Vale, vos, tranquilo. Vale. Sino por plagio, ya que al parecer es propiedad de una web porno estetatudinense. ¡No! ¡No! Yo también lo quise. Sí. Bueno. Para que nos dé su opinión sobre las tetas estas, tenemos. Que tenemos a la señora esta. ¿Es teta? Joder, la señora esta que se altera cuando. ¡Ay, ay, madre mía! ¡De la madre hermosa que está contando! ¡No sabe quién soy! La señora indignada, eso. Tenemos con nosotros a la señora indignada. ¡Ay, madre! ¡Qué vergüenza olvidarse de una persona que le da un poco de catadura moral a este programa 8! Bueno, cuéntenos, ¿qué ha tenido usted que ver con la retirada de este cartel? Yo fui la que dio aviso de la barbaridad que se estaba cometiendo con este cartel. Es que ¿cómo se puede permitir esta ofensa a las mujeres? ¡Este machismo! Pero oiga, a ver, si lleva consigo a todos lados un póster de Orlando Bloom desnudo, señora, que no es usted para hablar... Es que mi Orlando no enseña su busto. ¿Ah? Habráse visto el desvergonzado este, que compara un busto femenino y la desfachatez que eso supone con un inocente póster de un joven mostrándose tal cual es sin ningún tipo de vergüenza. Pero esto no puede... ¿Cómo les iba contando antes de que este soplagaitas falócrata me interrumpiera? Estoy llevando a cabo una campaña para erradicar de una vez todas esas imágenes de mujeres sin ningún tipo de pudor que enseñan sus vergüenzas por dinero. ¡Prostitutas! Es lo que son ellas. Pues va a tener usted trabajo en el cine español, ¿eh? Ahí. ¿Qué te pasa, Gon? ¡Ay, que ya no voy a ver más tetas! ¡No diga la palabra prohibida, eh! ¡La de la letra T! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da algo! Mi campaña se llama No más bustos o les indulto y planeo conseguir la retirada inmediata de todo el material audiovisual que los contenga o los insinúe. Pero oiga, ¿qué pasa con los culos? ¿Va a permitir que salgan culos? ¡No me voy a comparar unos ofensivos pechos con un jovial traserillo! ¡Hombre! Especialmente si los traserillos son de jóvenes actores agraciados, porque creo que les debemos un respeto y no tanta mofa, porque esos hombres que enseñan su cuerpo desnudo son unos valientes. ¡Valientes! De mujeres los quitaremos todos, claro. Solo los quieren para onanister. Mire, de verdad, que me estoy indignando, que me estoy indignando. O sea, que los desnudos masculinos están justificados y los femeninos no. ¿Pero qué doble moral es esta? ¡Ay! ¿Y lo que está diciendo? Pero es que no entiende que si esas señoritas se siguen desnudando, vamos a caer en una espiral de perversión y ofensas al señor. Nos estamos convirtiendo en una sociedad libertina y se confunde libertad con libertinaje. ¿Y los hombres desnudos no contribuyen a esa espiral y a esa perversión? ¡Claro que no! ¡Ellos son la salvación! La esperanza entre tanto degenerado vicioso que se deja llevar por la carne. Si no, mire, la sociedad me da la razón. Por eso han quitado ese cartel del demonio. Pero lo han quitado por plagio, no por enseñarte... ¡No lo diga, no lo diga! ¿Acaso la sordidez y la mala moral no es una forma de plagio? ¿Acaso la indecencia tiene que ser perdonada y se debe exhibir en gigantescos y pantagruélicos carteles? ¿No se dan cuenta de la cantidad de pecados que están cometiendo al admirar la pornografía de ese papel? ¿Pornografía? Si supiera lo que yo veo cuando llego a casa, cambiaría de parecer sobre la pornografía. Porque el porno no son tetas, no son culos, el porno es mucho más. El porno es un arte que debemos respetar y admirar como si se tratara del más colosal de los cuadros. El porno es una representación de nuestras vidas, de nuestra condición humana. El espejo en el que nos reflejamos. Y es que, ¿acaso en realidad no son las lágrimas de una pornoestar haciendo sexo anal las lágrimas de una sociedad sedienta de amor? Tío, y luego te extraña que tengas el San Benito. Señora, ¿no tiene nada que decir sobre lo que ha dicho Gon? ¡Oiga! Chicos, creo que le ha pasado algo, ¿eh? ¡Me he muerto de la escuela escuchar tantas veces la palabra con B en la misma frase! ¡Es que son ustedes unos viciosos, unos adúlteros, unos disolutos sin decencia! Me voy a seguir con mi lucha por la abolición de los bustos, que ahora me toca con Almodóvar y preveo horas y horas de negociación. Pero volveré, ¿eh? ¡Vaya que sí volveré! ¡Madre mía! ¿Diso qué? ¡Vaya por la calle! Gente me va a gritar, ay se le pusieron algo, ay se le pusieron algo, ay se le pusieron algo, ay se le pusieron algo, el algo, el ajo, de la cintura para abajo, el ajo, el ajo de la cintura para abajo. Vale. Me gusta. Eso es el badajo. No, es el ajo. Vale. Y de carteles con tetas a ajos contrabando. ¿Qué? Vamos a hablar de ajos y contrabando. Sí, Norma está ahí. Está Norma en el en la cúspide de la hora. Es de la semana que viene de cebollas, no te lo pierdas. Hablamos de dos hombres británicos que han sido detenidos por realizar contrabando con ajos chinos. Dios mío, el peor contrabando de todos. Peor que el cártel de la coliflor, no. Peor que el cartel de una película. Llevándolos desde Noruega hasta Suecia. ¡No! ¡No, hasta Suecia, el no! ¡El recorrido de contrabando de todos! ¿Qué va a hacer un ajo en Suecia? La operación ha reportado a los dos contrabandistas varios millones de euros al evitar impuestos de importación de ajo en la Unión Europea. ¡No! ¡No! Epígrafe 35.1, ¡no importarás ajo! lo ponía claramente. No es la primera vez que ocurre algo así encima. ¡No! En 2011 fueron encarcelados durante 6 años un londinense y el director de una empresa de fruta por estafas y contrabando de ajos. ¡El ajo está con nosotros y no lo hemos visto hasta ahora! Pero hacía estafas de ajos. Toma este ajo, es una cebolla. ¡Una estafa de ajo! ¡Me has ajodido! Hollywood ya se ha fijado en esta noticia. No, Hollywood, ¿qué? Y tenemos ¿Qué chiste ha sido ese? ¿Qué chiste? Yo no he dicho nada. ¿Qué? Tenemos con nosotros el cuchillo. A la pupera. Ya tenemos con nosotros el tráiler de la adaptación de estos hechos. Es el mayor problema del mundo actual. Los gobiernos lo saben, pero nadie hace nada. Aquí tienes la mercancía. Destruye vidas a su paso. Vaya, es mierda de la buena. De primera calidad, como siempre. Y siembra violencia allá donde va. ¡La mafia, Jimmy, la mafia! ¡Soltad ese ajo! Repito, ¡soltad ese ajo! ¿Quieres este ajo? Ven a por él, Poli. Y ahora, el peligro no hace más que aumentar. Capitán, hemos encontrado otro cargamento de ajos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es que nunca dejan de llegar! Dígame, ¿los han testado? Están en el departamento forense, señor. Los han frito y se los han echado a la merluza. ¿Y cómo estaba? No me mientan esto, señorita McCarthy. Excelente, capitán. Maldita sea. Universal Pictures presenta... Antonio, eres el traficante de ajo más exitoso del país. Retírate antes de que acabe contigo, Antonio. Jamás. Llevo ajo por mis venas. El ajo es mi vida, joder. Una película sobre la avaricia que exterminó al mayor traficante de la historia. Antonio, deja esa ristra o nos veremos obligados a disparar. La historia real que inspiró Breaking Bad. ¡Antonio, escucha a la policía! ¡Antonio, si no te entregas, todo por lo que has luchado se desvanecerá! No, Mark, yo jamás perderé. George Clooney. ¡Abran fuego! Jennifer Lawrence. No podemos, capitán. Se está cubriendo con los ajos. ¡No disparen! O no podremos cocinarlos con unas cocochas esta noche. Bradley Cooper. ¡Antonio, eres un hombre de éxito y además te gusta la cocina! ¿Cómo puede ser que no tengas novia, Antonio? El aliento. Y Al Pacino como Antonio Montana. Polizontes, decido ahora, mi amiguita. Oh, no. ¿Qué ocurre, capitán? Es una tortilla de patatas con ajo. ¡No! Scarlet Face, el precio del condimento, próximamente en los cines más olorosos. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Una de breves! Los policías de Ciudad Juárez, en México, se ponen a régimen de forma obligatoria. Dejarán el cuerpo para montar el cuerpazo de policía. Una joven se despide de su trabajo de camarera en Nueva York trabajando desnuda. Aunque sus amigos creen que va de culo, ella pidió tranquilidad ya que no se queda con el culo al aire. Una mujer de la limpieza roba una locomotora y la estrella en Estocolmo. Según han declarado testigos visuales, ¡bah! Estaba como un tren. Una mujer belga llega hasta Zagreb en lugar de Bruselas por culpa del GPS. Al denunciar afirmó, estoy ido demasiado lejos, están perdidos. Dan Brown asegura que su nueva novela Inferno saldrá esta primavera y estará basada en la Divina Comedia. Esperemos que Dante se aligere de su homenaje. El Obispado de Alcalá de Henares dará cursos de sexualidad para jóvenes. Han pedido que no les crucifiquen, ya que los que asistan se quedarán como Dios. El Circo del Sol despedirá a 400 personas para reducir sus costes. Los nuevos parados ya están haciendo entrevistas para el Circo del Callao. La banda de rock Metallica va a estrenar su película en 3D, Metallica Through the Never. La entrada no se podrá pagar con tarjeta. Condenan a 5 años en la cárcel al director de Two Girls, One Cup. El jugador afirmó, vaya película de mierda. Isabel Coixet anuncia que volverá al mundo de Mi vida sin mí. Cinéfilos variados ya le han pedido que, por favor, cumpla sus promesas. Compra un traje de mis el reto. Randy, nos tienes un reto preparado, pero antes vamos a contar qué es el reto. ¿Qué es el reto, Javi? El reto, el reto. El reto es esa sección en la que los oyentes nos envían la bazofia más inmunda que hayan visto, películas, videojuegos, series, incluso. Bob nos analizará una serie dentro de dos semanas. Nos la envían, nosotros la analizamos y nos la contamos cómo va a hacer Randy con Death Kappa, ¿no? Randy, ¿qué nos cuentas? Antes, ¿puedo decir una cosa que está diciendo los oyentes? No. Vale, pues nada. Randy, ve con Death Kappa. ¿Qué dicen los oyentes? Yo tengo curiosidad. Han dicho que el chiste de Scarlet Face, dice, no me lo creo, un juego de palabras bueno en normas. Claro, sí. Y dice, tan pronto ganan, pierden con lo de Alighieri. Oye, están al mismo nivel los dos. Dice, y el chiste de Circo del Sol ha sido para matarse también. Los dos míos, gracias. Una cosa, la gente no sabe cómo enviarnos el reto y tal. Ah, no, no, equivocación@gmail.com, por Twitter, arroba en equivocación. Persona, ya sabes, en persona, venís aquí a casa, nos traéis una tarta como Thanos, si no nos dejamos entrar. Y yo, bueno, yo no he pillado el de Metallica. A ver, sí, Metallica con tarjeta. Con metálico. No se puede pagar con tarjeta porque hostia, es en metálico. Es muy malo. ¡Hostia! Vale, vale. ¿Lo habías pillado, Thanos? Lo ha pillado, él lo ha pillado. A mí eso me parece bueno, ¿no? Porque lo haya escrito yo, pero. Vamos con el reto, va. Death Kappa, Death Kappa, película que nos dijo Nico Death Kappa, de Death Kappa. De Death Kappa. Vamos a escapar de esta película zambada. Death Kappa ha capado. Death Kappa ha capado mis ganas de ver otras películas japonesas. Este reto va a ser. No, no, esto no está escrito, tranquilos. No, por lo que voy a decir, vamos a decir nosotros, quiero decir. Death Kappa es como esos chistes de padre de familia, que sabes, es que duran así 30 segundos, no tienen gracia, pero que pese a todo duran 10 minutos. Es el chiste del Peter peleando con el pollo, este tipo de cosas. Sí. Vale. Quizá ayude a que mi versión de la peli no era japonés. Oh, esta es una peli japonesa. Si hubiera sido japonesa, joder, para apreciar las interpretaciones, los repartos, ¿sabes? Escuchar. Y aquí ya no estaba por ahí. Escuchar. ¿No? Ah, no. Estaba, la peli está doblada en inglés, excepto las partes que sale un actor español que le doblan al japonés. Es muy raro. ¿Quién es el actor español? Javier Bardem, Luis Tosar. ¿Qué actor internacional ha ido hasta Japón para pues hacer? Es un tío que lo había escrito, pero ya no lo he escrito. Miguel, no sé qué. Noguera. Miguel Noguera, sí. Total, hasta la hora y cuarto de película aproximadamente. Hasta una hora. ¿Cuánto dura? No, dura hora y cuarto. Hasta la hora no pillas que es una parodia. Pero es una parodia, curiosamente, la película. ¿De qué? De las pelis de Godzilla y esas cosas. Pero no tienen gracia. Es la parodia con menos gracia desde, o sea, Disaster Movie. Es Normas hecho película. No, es Normas es parodia. Normas intentamos meter chistes o que tengan gracia. Esto ha metido un chiste. Supongo que es una parodia. No lo sé. Vamos poco a poco. Vamos, venga. El actor español doblado al japonés, que se parece a Jandro del Hormiguero. Bueno, pero es Miguel Noguera, ¿no? Es Miguel Noguera, sí, es Jandro Noguera. Español. Sí. O sea, el tío sale hablando castellano, en plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Espero que le hable en el lenguaje inglés, hable con acento, hola, soy natural de España. No, le daban, ¡ah, no! ¡Oh, Johnny! Este japo habla un español muy extraño. El actor español, bueno, este, nos da un prólogo a la historia. Dice, Nessie, el yeti, Chuchinoco o un mamut, ¿existieron antes de la historia en sí misma? Chulu. Lo da como idea. Has dicho chulo, pobre, y no tulo. Qué no, raro. Es que suena muy tulu. Ridículo y quería añadirlo aquí. Así empieza Death Kappa. Death Kappa, una película protagonizada por Mika Yakanabe. ¿Mika? ¿Por el chocolate? Mika. ¿Una tableta de chocolate? No, hay una cantante que se llama Mika. Sí, pues sí. No, de hecho es un chico. Pues no, chico, okay. Es una chica que se llama Mika, que también es una cantante, curiosamente. Hideaki Anno. Y sí, esto va a ser muy jodido. Vamos a empezar la peli. Empieza la peli con Kanako, una chica japonesa que va sola en un tren mientras cuenta que le ha ido muy mal en Tokio con su música. Ay, qué mal, me ha ido en Tokio con mi música. Y vuelve a casa de su abuela, triste. ¡Corte! A un grupo de japos medio desnudos en un coche levantando radiocasetes gigantescos. Vida japonesa. La típica actitud japonesa. Por eso están triunfando en el mundo, porque van en coches locos. ¡Corte otra vez! Kanako baja del tren. Están los desnudos japoneses. Yo ahí. Yo perdiendo. ¿Quién era Kanako? Kanako, la que iba, la chica japo que iba en el tren. ¿Qué le ha pasado a su Kanako, abuela? La chica a japo. Abuela, ahora lo sabrá lo que le pasa a su abuela. Se encuentra con un señor con la cara deformada que hace un ruido como cuando Freddy decía el cunilingus, ¿os acordáis? Ah, sí. Pero clavado, o sea, el tío... Ah. Bien, yo, hostia, bien. Bastante que hicimos que ayer a Freddy en su día, como para encima de durar en la peli. Y otro señor con la cara deformada, pelo heavy ahí. Todos con la cara deformada. Heavy, todos con la cara deformada. Vete pillando ahí el concepto. Cara deformada, todo el pueblo. Vamos a ir. ¿Pero de forma de qué? ¿De forma de da? ¿Qué es un da? Gracias. ¿Qué? Querido público. ¿Qué? En la calle hay pósters de Kanako. De Kanako, de cuando. De cuando Kanako era un idol. Porque Kanako fue idol antes de esto. Y tuvo, de hecho, dos discos. Después de la fecha de la escuela y Esta noche contigo, esta noche. Será Justin Bieber japonesa. Un poquito. Que están pegados ahí en mitad de una parte. ¡Y cortamos otra vez a los jóvenes locos! ¡Que si su coche de tiempo locura! ¿Dónde está de aquí, Ano? ¡Fiesta, Japón! Y le dice la tía, corre más rápido, tío, porque son ahí japoneses locos, ¿sabes? Ahí. Cortamos japoneses. Cortamos de nuevo. Hardcoreneses. No me peguéis. A la abuela de Kanako, que vuelve por la carretera con pepinos en una cesta. Con pepinos. Los contrabando de pepinos. Y corren a abrazarse la nieta y la abuela. No, pepinos es muy raro. ¡Eso es el pepino, abrázame! ¡Pepinos de pizza! De Pixar, de DreamWorks. O la nueva comedia, no, Pepinos. De Pixar ahora, el nivel que llevan ahora. Te vas a quedar apepinado. Pickles, Pixar presenta. Total, que corren a abrazarse y entonces las apasionantes historias de los japos en el coche. Joder, pensaba que eran los pepinos. Yo también, va, ya no se quiero. Entrecruzan y la abuela es atropellada por los chavales. ¡No! ¡Abuela Pepino! ¡No! ¿Por qué? ¡Eras tan tranquilo, joven! Los pepinos estaban bien. ¡Ah, sí, Pepino! ¡Hola, Pepino! ¡Hola, mamá, que sobrevivió este accidente! ¿Podrán hacer una película? ¿Nos vamos a una hamburguesa? ¡Sí! Los chavales se darán la fuga. ¿Tendrán su merecido? No. O tendrán su desmerecido. La abuela de Kanako muere en sus brazos. Igual, ¿sabéis María Cotilar en Batman 3? Sí. Pues se muere igual o peor. Espera, ¿qué? ¿Que María Cotilar muere? ¡Spoiler! ¡Spoiler! No. Tío, ¡spoiler! Pero la actriz muere. La actriz ¿no? En persona. No. María Cotilar ha muerto bien. ¡Por fin! ¡A ver! ¡Te respira tranquilo! Pero si estaba nominada a un Globo de Oro. ¿A mí qué? O sea, pero era póstumo. O sea, después del humo. Por eso seguro que gana ahora. Bueno, la cosa es que la abuela de Kanako muere en sus brazos. ¡Ah, Kanako! Y dice antes de morir: ¡Venga mi muerte, Kanako! ¡Tenemos que proteger al Kappa! Y se muere. Al Kappa. Al Kappa, sí. Al Kappa. Esto no se parece un mote chungo de un. De Kappa, es que, y en realidad es el primo chungo. O sea, oye, Kappa, ¿qué pasa? Tienes que protegerme. Que tengo una vida coño, chunga. ¿De Cape? ¿De Cape? ¡La cancelaron, pero siguió aquí! Y la muchacha al fin. No, la muchachada, los del coche, atropellan una estatua del Kappa en cuestión y la tiran al agua. ¿Qué es el Kappa? ¿Qué es el Kappa? ¿Qué es el Kappa? El Kappa es una especie de tortuga. Gamera. Una especie de gamera, pero en pequeño. ¿Y dónde? ¿Y qué tienen que ver con todo esto los pepinos, Randy? Lo veremos. El doctor es. ¡Volvemos a salir! ¡Ah, qué bien! Porque el doctor español doblado al japo nos explica que Kappa es un bicho especializado en natación y sumo. ¿Qué? Fue a las Olimpiadas y por eso Japón ganó. ¡Ah! Que adora el pepino. ¡Ajá! ¡Pepino, nos quiere comer! ¡Nos quiere comer, pepino! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah, el éxodo de los pepinos, rápido! ¡Pepinos 2, el éxodo de los pepinos! Total, que el tío este japonés, después de decir esto a los pepinos, se pone a comer sushi, porque se tenía sushi, por ahí. Sushi, no pepinos. En lugar de mi sí, se come el sushi, claro, porque es el suyo. Hola, queridos espectadores. Gracias. Soy la voz de uno de los pepinos. Gracias. Mira cómo se va el cuchillo. Cortamos. ¡Me lo clavo! ¿Cortamos los pepinos? No, cortamos no, no, nuestra amistad. ¡Muerte! La estatua del Kappa abre la boca y los ojos bajo el agua, en plan Power Rangers. Porque no era la estatua, era un cyborg. No, era el Kappa, era el Kappa. Kanako, mientras... Entonces no era la estatua, era un Kappa disecado. No, era la estatua de un Kappa, pero yo qué sé, bro. Pero, joder. Kanako, es una parodia, todo vale con eso. Kanako, mientras vela a su abuela... Ah, vela por mí, Kanako. Mientras vemos que su familia siempre reverenció al Kappa, porque tiene dibujitos y cosas del Kappa por ahí. ¡El Kappa! Y una, es como su Mahoma, y una habitación con pepinos, una cosa muy rara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tus amiguitos para jugar, pepinos! ¡Pepinos 3! ¡Los amigos de los pepinos! Oye, que voy a barrer. ¿Barro también la habitación de los pepinos? ¡No! Total, que en las sombras alguien vigila a Kanako. ¡Será un pepino! No, porque la vigila mientras pone pepino en un plato. ¿Y qué? ¿Puede ¡Escapa! Ser un... ¡Pepino, no es Kappa, que quiere comer pepino! ¡Es un pepino socialmente disruptivo! Total, que el Kappa sale del agua. ¡No! Aunque estará más... mojado. Aunque sí, pero vaya. Pero más que el monstruo parece Bob disfrazado, con un disfraz buceo. Era yo, chicos. ¡No eras un pepino! ¡Ala! ¡Eras un Kappa! Era también, es como soy como Eddie Murphy. ¡Soy Eddie Murphy! ¡No! Ella estaba dispuesta a defenderte a capa y espada. ¡No has pillado! Bueno, ¿por dónde íbamos? Los chavales asesinos del coche están en la playa comiendo salchichas. Y diciendo... ¡Pepino, no! ¡Vamos a comer nosotros, pepino! Y diciendo cosas filosóficas como... Puedes escuchar el alma si escuchas las olas. A ver, ya sabes lo típico. Tú no te vas a veces con los amigos a comer salchichas y a decir cosas del alma y las olas. Sí, pero luego me pegaban. Normal. Paulo Coelho hacía eso en sus tiempos mozos. No eran tus amigos. Bueno, sí. Paulo Coelho comía salchichas ahí. De tres en tres se las comía. ¡Oh, rellena de queso! ¡Oh, el queso es como! Ahora hablemos del alma. Entonces, de repente, llega el capa. Que cabreado se carga a uno de los... Soy el capa, chicos. Se carga a uno de los chavales. Es que de este capa nadie se escapa. Mientras la pareja que come salchichas pasa a comer pipí. Son Paulo Coelho y Jodorowsky ahí comiendo salchichas. Vale, pues uno de ellos le cambia la salchicha con ketchup por un pepino con ketchup. Jodorowsky, me cambias la salchicha por el queso, por el pepino. Y mientras... ¡Psicomagia! Y mientras come el pepino con ketchup... ¡Oh, nuestra compañera! La chica Cani dice... Me gustan los pepinos. Me gustan los pepinos, y canta. Y le lame la cara a su novio, que debe ser un pepino. Por lo que empiezan a. Y después esto empiezan a cantar. Aquí hay un corte que no puedo poner. Que empieza a cantar. Capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa. Durante 2-3 minutos. No, no, sigue, sigue. Las letras fijas, ¿eh? Observemos cómo canta Randy. Capa, capa, capa, capa. Bueno. Muy bien. Alguien o algo. Corta, pepino. Corta brazos, piernas y la cabeza al chico. Vale, no es el pepino. Es un pepino que está harto. Qué vengarse. Es el pepino cabreado. Algo muy curioso. Corta la cabeza al chico, se ve la cabeza cortada y un minuto después se oye al chico gritar. ¡Ah! ¡Ah! Es como, joder, Dios qué mal mío. Y las dos chicas corren a los brazos de dos hombres de negro que las electrocutan. Oh. Cortamos de no nuevo. No tengo ningún comentario ingenioso a eso, es demasiado extraño. El capa se come el pepino de Kanako. ¡Ah, Kanako! Kanako tenía un secreto. A la que tampoco le sorprende demasiado que el capa se coma su pepino. ¿Pero se lo come hasta el final o...? No, si espero lo hacen todos los fines de semana. ¿Lo pela o así sin, con piel y todo? Pero siempre hay alguno que le gusta comer pepino. ¿Cómo íbamos diciendo? Hostia, se mete en su casa... Kanako se mete en su casa... Ya, que toque esternón el cuchillo, ¿no? Que toque un poco esternón. Y se encuentra con un par de tíos tirados en el suelo. Jodorowsky y Coelho están ahí. Pues a tope. Vamos a hablar sobre el alma, ¿no? Jodorowsky, vamos a leerowski. Vamos a leerlos. Tío, no tienes ahí los metabarones para leerlo. Los metabarones. De hecho, no se vuelve a hablar de estos dos tíos. Están ahí sentados. Ah. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué andamos? Vamos, muy bien, estupendo. Los tíos ponen la música de cuando Kanako era idol. Na, na, na, la vida, no sé qué. Y el capa que está fuera se pone a bailar de forma grotesca. Dios mío. Pero se pone a bailar durante 3 minutos. Baila y baila y todos le sonríen. El baile del capa, las manos hacia arriba. Baila las manos al caparazón. La figura maliciosa sale detrás de un árbol para mirar al capa maliciosamente mientras el baila. Doctor Pepino, con carita este de querer. ¿Y el doctor Pepino? Ah, ¡Doctor Pepino! ¡Sí! ¡Doctor Pepper! Yo. Bueno, Kanako y los otros tíos hacen amigos del capa y empiezan a jugar con él a escondite, otro juego de estilo. Bonito. Pero siempre con pepinos cerca, porque claro, si no el capa se va. Esto es todo como muy japonés. ¡Ah, un capa! ¡Sí, vamos a ser sus amigos! ¡Totoro, Totoro! Te puede devorar, da igual. ¡Totoro, Totoro! Pero coge pepinos, claro, pepinos. Bueno, el caso es que no suena lamentable. Hay que ver la peli, ¿vale? Es todo un caos, un sentido. Kanako friega de repente como buena mujer. Bien hecho. Y tiene, tiene un flashback a un minuto antes en la película. ¡Los cronoflashbacks! está así. Piensa y de repente se ve jugando con el capa. Es como, ya lo acabamos de ver. No hace falta que lo vayas a poner. Pero para recordártelo, pues si eres tonto, te has perdido esa parte de la película o ambas. Los hombres de negro, chicos, capturan al capa. ¡No! ¡Y el capa no se escapa! Una gigantesca red. Y Kanako atrapa a ese capa. Y mientras el capa... ¡Johnny! Por eso somos los hombres de negro. Estos chistes que hacemos son estupendos, Johnny. Y mientras el capa intenta escapar... ¡Ey! Dime que has escrito eso con K y dos pez, joder. Kanako rompe el radiocasete con una flecha, porque es arquera. Pero todavía le queda el lipos. Es Green Arrow. Hay esperanza. Se enfrenta entonces a la maliciosa figura, una chica. Oh. La líder de los hombres de negro. ¡El Team Rocket! ¡Cyrus! ¡El Team Rocket, un poco! El capa huye. Sí, sí. Y Kanako se desmaya mientras tiene un flashback a 20 minutos antes. ¡Hijo de mujer! Vive de flashback en flashback ahí. Cuando le dijo a la abuela que sí, que voy a proteger al capa, que sí. ¡Ah, proteger al capa, hija mía! Pero entonces despierta. ¡Muy bien! Despierta encadenada a un poste en cruz. De estos adomasos, ¿sabéis? Que sí, como en cruz. Oh, ¿cómo sabe lo que hablo? Oh. Y rodeada de pepinos. Pero vestida. Vestidas. Va, ya no le interesa. Pero bueno, no, en la cruz, en el poste está incluso Sadomaso. rodeada por banderas japonesas y cosas samuráis. Y pepinos. No hay pepinos, que no hay pepinos. Estamos ahí, pepina. Pepinos. Pepinos 4. ¿Dónde están los pepinos? Vamos a por las entradas. Esta ya no la dirige, la de la primera. Esta está directa de DVD. Sí, sí. Entonces aparece la malvada mujer bruja que se hace llamar Yuriko. Junto a tres monstruos, los Umijicos. Los Umijicos. Y los Umijicos se comen los pepinos no porque están muy ricos. Yo no me puedo tomar si me muestren más Umijicos. Estos son los Umijicos. Los Umijicos son. ¡Ay, Mijico, ven para acá! Os voy a decir cómo dicen ellos que son Umijicos. Voy a decir lo que son realmente los Umijicos. Según la película. ¡Huevos fritos! Los Umijicos son personas transformadas en la encarnación de su abuelo. Que es un esqueleto en silla de ruedas que está por ahí. Mira mezclado... cómo baila el esqueleto. ¡Estoy en esta película también! Mezclado con genes de una momia capa. La capa momia. La capotnia. Momicap, no sé, no hay palabra ahí. La idea es hacer un ejército de Umijicos para luchar contra el ejército americano, que dará algo que se dará la supremacía a Japón. Joder, es que lo quieren acaparar todo. ay, Dios, es que llevaba una hora ahí guardándomela. Y claro, en realidad son los masillas de los Power Rangers. Perfecto. A mí me parece guay. Hacen ruido masillas. No hacen ruidos, son máquinas entrenadas para matar. Pero bueno, no. Somos los de... Entonces, y lo vamos a dejar aquí. No sé el episodio final de Pasión de Carlinanes, pero antes os voy a dejar aquí el cliffhanger. Porque aparece un tío con una pomperilla y con la fusta en una mano. El pepino. Johnny asesino. Pepino. Johnny Pepino. Nos pepino vamos asesino. Vámonos a pasión. Pasión final. Con pasión. La pasión final a de la Cristo. Pasión. En anteriores episodios de Pasión de Canilanes. Es que no lo entiendes, Pitu. Llevo buscándote todo este tiempo. Verás, ¿tú te acuerdas aquella noche en el radio donde estuvimos ahí todos juntos? Esto es tu hijo. ¿Qué es este trozo de papel que hay en el CD? Una foto de la Jessie y del Richard ahí todos rejuntados. Puto Dani, no estoy yo del todo seguro que hablar con la viva y en todo el bozal sea lo más guapo, ¿sabes? Porque... Ahí va la hostia. ¿El puto Dani la palmao? Que vinierais aquí y poderos mirar a la cara. Progenitores. Mi verdadero padre es y será siempre el puto Dani. Esta su aquesta y humilde persona viajó al pasado desde el año 2035 para conocer a mis progenitores. El problema es que ahora que mi progenitor ha muerto, el continuo espacio-tiempo se ha roto para siempre. Nada puedo hacer para impedir mi muerte y mi borrado del espacio-tiempo. A no ser que consiga resucitar a Don Daniel. ¡Fuera un poco y llévelo a mí! ¡Puto Dani Tronco! ¡Eres un fantasma! Jessica, Daniel, si no mantienen relaciones ahora mismo, dejaré de existir. Puto Dani no es el viejo del Richard. Si el chino no es el viejo del Richard, ¿y yo no soy el viejo del Richard? Mi desaparición del continuo espacio-tiempo es casi inminente y debemos consultar a nuestros ancestros futuros para ver quién de montres es. ¡Mi padre! ¡Ricardo! Siete tolas y su propio viejo significa... Pues que ahora Richard y la Jessie tendrán que follar y todo follado, ¿no? ¡Vuelvo a aparecer! ¡Ya está hecho! ¡Estás impregnada de mí mismo! ¡Y en 9 meses naceré yo! ¡De mí mismo! ¡A no ser! ¿Quién es ese gato, bro? ¡Que me mira! ¡Ay, todo guapo! ¡Un tío maquinote y cachondato! ¡Ve que me pone a saco! Hoy les ofrecemos un final inesperado. A no ser... No, nada, todo va bien, creo. Sí. Pues ya está, troncos. El Richard y la Jessie han chingado. Está todo resuelto, ¿no? Así es, estimadas amistades mononeuronales. ¿Qué has dicho, tío? Nada. Que ya noto como vuelvo al futuro con la labor cumplida, ¿eh? ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa, Richard? Ah, ya sé, que te quieres pirar tú solo con el disco de Adi y Raquel, todo resulona, ¿que no? ¡No es eso, estimados pseudoprimaces! Si Jessica y yo hemos practicado el acto sexual y yo no he ido al futuro, eso significa que... Cuando Jessica me tenga dentro de 9 meses y en el año 2035 yo cumpla los 18 años, tendré que volver a hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy atrapado en un bucle temporal y resignado a que toda mi vida se vuelva a repetir. Qué palazo todo eso, ¿no, Richa? Bueno, vas a hacer que tu vida no sea igual que antes y ahí vamos a ponernos a tope para no rayarte. Tío, vamos a ir a comernos una hamburguesa todo guapa que toda noche de fiestón y de la hostia me ha dado todo el hambre. ¡Estoy encerrado en este pasado distópico para siempre! ¡No! ¡No! Que era broma, tronco, que unas papas delta ya nos vale, ¿eh? ¿Y qué pasa conmigo? Es que nadie va a hacer nada. Hay un libro en la biblioteca que explica cómo hacer que los fantasmas vuelvan a la vida. ¿Leer? Hostia, qué palazo, ¿no? Tú sigas así que ya verás qué guapo. Eso, o sea, cállate, fantasma. No, esto no puede ser. Esto no puede estar pasando. ¡No! Ahí va la hostia, Jesse, que tu hijo del futuro se acaba de pegar un tiro ahí todo tirado. Esto... Oye, recordadme que para el verano que viene deje lo de los porros, ¿vale? Ahí toda sana, oye, ¿qué hace bajo el cuerpo? ¿Y a mí qué me cuentas? Va, el último que llega al Pinky Burger no folla hoy en el bucaque. Es que te mueres por mi amor. ¡Bucaque! Corazón, no voy a llorar, solo quiero vivir. ¡Pero no me dejéis atrás! Bueno, supongo que ahora veo un cliffhanger para resucitarme, ¿no? ¿No? ¡Fin! Oh. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Qué bonito. Oh. Han quedado todos los cabos sueltos. Bueno, pues venga, señor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. La pregunta que surge después de Pasión de Canarias es: ¿somos capaces de hacer una serie en normas que no tenga viajes en el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene gracia. No tiene gracia. Es difícil. Podemos seguir también. Dice tío serio que se esperaba el enfermero, ¿dónde? Por algún lado. Pues casi. Es que tenemos a Bob atado y a Morgan. Pero, chicos. Tranquilos, que la cosa sigue, chicos. La cosa sigue. ¿Dónde está Capa? Hemos dejado a un tío con perilla y una fusta en la mano. Ahí, más a lo más todavía. Yo, Bob, Johnny Pepino. Johnny Pepino. Johnny Perilla. Y así por mi Pepino. Este tío, junto. Tengo en el bocata, este tío, junto con otros tarados, lucha contra la frivolidad en las calles y quiere volver a una guerra santa que termine con la locura de la chavalada. Lucha contra la frivolidad. Sí. Mira qué bolsillo contra la frivolidad. ¡Vale! ¿Eh? Queremos una guerra santa. Una guerra santa contra las chavales, no contra chavalería, no, que somos nosotros. Que nos ha dicho este Juan en The Ransad que la peli no es tan mala. No, realmente no es tan mala, pero es lo que hay. Pero tiene pepinos. Entonces las chicas canis en bikini aparecen con la cara deformada y con colmillos. Deformada, como los del pueblo. Deformada la cara. Estoy atando cabos. Yo estoy atando capitanes. El cabo es... Bueno, me clavo el cuchillo, sí, ya. Sí, sí. Me rajo la yugular. Este tío lo necesitamos, en serio. Entonces, las chicas canis estas son la división de mujeres del nuevo ejército japonés. Se veía venir. Y Kanako es la número 3. Kanako es Jessie. Solo si nada puede, si nada puede impedirlo. Para convertirla en un umijiko, en una masilla, la electrifican, porque por esto así se crean masillas, electrificando gente. ¡A metamorfosearse! ¡Dinosaur! ¡Pepino! ¿Dónde hay mosquito? ¿Ese? ¡No, soy yo, chicos! Soy tan poliforme. Bueno, la cosa es que aparece Kappa, entonces dice: no, aquí no vais a hacerla nada. La libera y se carga todo el que se enfrenta a él ahí, a los masillas, a los todos. A los masillas que han suelo muertos y Kanako es disparada por la mala. Maño. La mala. Que todo este tiempo tenía una metralleta escondida. Mata. ¿Dónde? Eso. En el pepino. Total, que mata al tío de la perilla en vez de dar a Kanako. ¡Oh! ¡Johnny Pepino! ¿Por qué eras tan joven? Sabíamos. Tenías tantos pepinos que comer por delante en tu vida. Sabíamos tan poco de ti. Y a la vez tanto. Bueno, el caso. Que destruye su propia base secreta y dispara todo el rato a los suyos en lugar de a Kanako y a Kappa, que es, no sé, están ahí tranquilamente. Estrategia brillante. Yuriko besa en la boca al esqueleto. ¿Al pepino? Al esqueleto de su abuelo. ¡Al esqueleto! ¡Le vas a meter todo el hueso! ¡No hagas chistes! ¡Son solo míos! ¡O te mataré! ¡Y morirás! ¡Y quedarás en los huesos! Bueno. Se abraza de forma sexy y entonces sale una bomba atómica, de la que no se habían hablado en ese momento, pero que había salido. No, estaba por ahí, sin más. y hace volar por los aires un pepino atómico. Vale, vamos a lanzar un buen pepino. La base secreta, chicos, vuela por los aires. Pañum. Patabún. Pataploker. Entonces, también el pueblo, y ya de paso, hace resucitar a un monstruo dormido. Que es una especie de Godzilla en azul con escamas. Llamado Pescadilla. Azulidia. Es Snorlax. Que parece un muñeco Bandai. Pero bueno, que no puede abrir la boca, siempre la tiene entreabierta. No, vos la has movido demasiado, solo está así. Y se le caen babas ahí. Es un paletillo de pueblo. La gente. Realidad, pero... Aquí he puesto un chiste, ¿vale? Me lo vais a reír. A ver. La gente huye despavorida al ver el horror de los efectos especiales. Randy, trae aquí, trae. El blog de Randy. Trae que ese reto, Randy. ¡No! ¡Pero no tendré que hacer de memoria! ¡Trae aquí ese reto! ¡No, no tendré que hacer! A ver la peli otra vez, venga. Eso es. Bueno, voy a intentar hacerlo de memoria, ¿vale? Venga. A ver por dónde iba, vale. Entonces, algunos mueren, algunos de estos que se escapan. ¿Quién es? ¡Jodorowsky muere! No, que son gente del pueblo, que no importa. Jodorowsky no puede morir. Son los actores que lo interpretan. Ya predijo que iba a vivir hasta los 120 años. Por lo menos. Y aparece una reportera y dice: desde el gobierno ha anunciado que el monstruo se llamará Jangiolas. Jangiolas. No. Algo así. Pepina, no. Me duelen las jangiolas. Jangiolas vence al ejército una y otra vez. Vence a disparos, vence a tanques, vence a cazas. ¿Y dónde está Vezcapa? Por cierto, pues yo me he cogido una hangi tabla de sur para ver si pillo unas hangiolas. Y ahora ya me voy a casa. Venga, uno de los pilotos es travesti. ¡Ah, Travelo! Ese es el chiste. Bueno, después de 15 minutos de batalla que sin tiene sentido, pepino, Jangiola ha tomado una decisión libre como persona sobre su orientación sexual y eso es gracioso. Es un Travelo. ¡Erais asco! Se viste de mujer. Bueno, no lo había pillado. El caso. No se viste, bueno, en realidad él se siente mujer. El caso, ¿no? Chicos, hola. No necesariamente. Un travesti no tiene por Pero, qué sentirse. Pero entonces, mujer. ¿Cómo encajan los pepinos aquí? Quiero decir, él tiene pepinos. ¿Cómo encajan? ¿Quieres que te explique cómo encajan? Sí, un pepino? Por favor. Chicos, pregúntaselo a la gente aquí. Ah, no. Voy a morir. No lo tiene. ¿Y de Agiano qué papel tiene? ¿Verdad, tío? Yo qué sé, uno. Joder. Entonces, luego el remake, ¿no? De Azcapa 1.0, You Can Not Pepino. Jangiola. Sí. Jangiola. Os recuerdo que ya no estamos en la película de Azcapa. Esta es una película de Jangiola, que ha aparecido aquí sí, de nada. Jangiola. Y vamos peleando 15 minutos contra él. Jangiola lanza fuego. Fuego cutre. E inicia un contraataque contra el ejército. Entonces, el ejército dice: lancémosle el monstruo Gorgon Unidad Rayo de la Muerte. El mayor rayo película, de la historia. Me encanta. Que desde el principio, claro, hacerlo desde el principio es una locura, ¿no? Después de 10 minutos le dispara con el rayo láser, lo que lleva a que Jangiolas se rasque el culo. Y aquí es donde. Como idea aquí. Digo, esto tiene que ser una parodia, digo yo. Después lanza fuego otra vez y destruye todo lo que pilla a su paso. ¡No! ¡Pepino! Nada puede parar a Jangiolas. Salvo quizás. ¡Un calabacín! Giro argumental. La gente está devastada y ya no puede disfrutar de la música, del arte o del olor de las flores. La protocultura. Lo dicen así literalmente, ¿eh? Porque es necesario drama. Pero entonces aparece Capa borracho y empieza una batalla con Jangiolas. Espera, ahora que es Death Capa contra Drunken Capa. ¿Cómo? No, ese, no es el Capa de antes. Ese, no, es Death Capa mortal. Ah, vale. Capa contra Jangiolas. Contra Jangiolas. Vamos, sí. Jangiolas, que te van a hacer unas hostias. Empieza. ¿Esos Jangiolas? Porque tiene voz de viejo. Empiezan a pelear en plan, pues como una peli normal, ¿eh? Toma, tampoco te creas. Toma. Ambos se muerden los morros. ¡Jangiolas, esas gallolas! Y se zurran, pero al final gana Capa. Y hace que. Capa. Y hace que Jangiolas explote. ¡Pum! Explota, explota, me explota. A ver, aquí me sujetas este puro. Aquí hay mucho Capa, pero ¿dónde está Puñal? ¡Eran inseparables! ¡Eran inseparables! ¡Muérete! ¿Dónde está? ¡El chiste que nos habíamos callado! ¡Aquí está Bob! Yo tengo otro que no he tenido ocasión de decirlo todavía. A ver, dale caña. No, pero es que no pinta nada. ¡El momento de Jardita! Cuando surja lo digo. Venga. Estas cosas tienen que surgir. Sí, sí. Ya queda poco reto, ¿eh? Pero bueno. El caso es que Capa ha ganado y ha hecho explotar Jangiolas. Y entonces Capa, para disfrutar, destruye la ciudad con su rayo provocador de incendios y terremotos. ¡Bien ese hecho, Capa! ¡Su rayo provocador! ¡Ese es nuestro héroe! ¡Qué bien! No, que es provocador. Dice, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué, tú, ¿qué pasa contigo? Violas. ¿Quieres que te meta dos horas? Oye, joder, solo porque eres un rayo, no tienes que faltar el respeto a tus mayores. Oye, no le hagas caso. No le hagas caso, que es un troll. No le hagas caso. Pero es un rayo. Que comento en los blogs de internet ahí diciendo, tu entrada no vale nada. Es una caca. Jangiolas. En la sede militar aparece entonces el tío español doblado al japonés. Aparece ahí, diciendo: existen formas de vida que no conocemos. Y esto que estamos viendo es aquí yo, Makoto Koto. El fin de la humanidad como la conocemos. Porque este es un Kappa mortal. Un Death Kappa. Aquí todo tiene sentido. Que empiece el reino de los pepinos. Todo explota y digo yo: aquí acabará la peli ya. Sí, pero no. Sí. Aparece Kanako, que no sé cómo ha sobrevivido. La número 3 de antes. Sí, que no sé cómo ha sobrevivido, pero ha sobrevivido por algún motivo. Y entonces empieza a enfrentarse a él. Para ello canta una canción. Y Kappa, a Kappa, rollo. A Kappa. Y Kappa se tranquiliza. Entonces le, entonces le, le baña. Sí. No, imprégnate de mí. Le hago el pepino también, ¿no? Y Kappa empieza a recordar que soy bueno. Oh. Ah. Todos en la base militar afirman: ah, Death Kappa nos ha enseñado lo que olvidamos hace tiempo. Ahí es como el monstruo. Sí. Buh, ah, no, no, que eres bueno, Kappa. Pero entonces viene un tío y se carga el perrito. Y los niños se despiden de él. Entonces, y Death Kappa dice: lo siento, me he equivocado, no me lo he ocurrido. Death Kappa se mete en el mar y se marcha, dejando el final con una interrogación. ¿Fin? ¡El principio! Sí, a no ser... Hay una cosa que no, no se ha contado sobre la peli, que os va a gustar. Sí. Cuando Kappa está luchando con Jangiolas y Kappa parece derrotado, un helicóptero le trae un pepino gigante para que coma. ¡Hola! ¡Hola, pepina! ¡Es nuestro hermano mayor! ¡Soy tu fantasía sexual más oscura! ¡Ven aquí! ¡Shit pickle! Dentro de dos semanas, Bob nos va a contar, porque es un reto de crowdfunding. ¿Un crowdfunding reto? El show de... ¡De Pancho Galván! ¡Crowdfunding challenge! El show de Pancho Galván, tío. La primera vez que vemos una serie, no, la de los conejos, ya se vio, sí, ¿no? Que nos ha dicho, y Turbiño, que la veas... Serie de Tatuas Ninja. Y te ha tocado a ti. Sí. Pues gracias, Bob, gracias. Es un honor. Comparto este premio con todos mis amigos. Gon, si quieres hacerlo tú, lo comparto contigo también, el reto. No. No. Bueno, la oferta está ahí, ¿vale? Un saludo, gracias chicos, gracias. Venga, pues de coña. Hala, adiós. Hala, no. Adiós. Adiós o no. ¿Cómo? ¿Qué? Pero la canción dice hasta luego. Ya, hasta luego. Pero hasta luego no es adiós. Oye, que vaya bien, Que vaya bien. Pa. Hasta luego. Venga. Vamos todos. Nos vemos. Volveremos a vernos. Y no sé cómo es esa. Aventuras por vivir. Muchas canciones. Un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Bob. Yo no estaré la semana que viene. Pues sí, dentro de dos semanas. Tengo cierto retraso. Un aplauso para Freddy. No, tienes que separar más las sílabas. Nos escuchamos dentro de 7 días. Un aplauso para Gon. Me gusta saludar rítmicamente. Un aplauso para Jardita. Gracias, un aplauso. Un aplauso para Randy, que ahora se va a despedir bien. Un aplauso. Un aplauso porque de un capa. Fíjate bien, Randy. Me he despedido bien. No, separo las sílabas. Ah, vale. Qué asco. Hasta luego, chicos. Ya la semana que viene. Pero vamos a ver, porque ha habido gente y yo creo que ¿qué podemos hacer? ¿Ha habido gente? Ha habido mucha gente. Ha habido gente. ¿Se les puede llamar gente? Yo les llamo escoria. Porque tiene que haber de todo. ¿Qué podemos hacer con ellos hoy? Insultarle. Otra vez no. Algo relacionado con Kappa, con Death Kappa, sí, con pepinos, hombre, por ejemplo. Venga, sí. Venga. No, pero es que esto va a terminar. Pepino, cómete un pepino, pepino en el culo. O sea, que lo vamos rotando. No, y con pepinillos. Gon, te voy a contar un secreto de la radio. Si te acercas al micrófono, se oye. Eso si es. No, no se oye. ¿Qué? Si no es el primer sketch que Gon ha hecho. Gon a veces hace los sketches a la mesa. Ahí de lado. Bueno, vamos a darle más énfasis. Venga, pues vamos a. Vamos a convertirnos en monstruos, por ejemplo. Chuck Draug. Chagdrau, capa monstruo. Hostia, ¿por qué Juan es empezado? Juan Hernán Sanz. Pepino Sanz. Madraelis. Hidra Madraelis de la Bahía. Tío serio. Ya salió el guay. Tío serio, no seas tan serio y comete un pepinillo. Menudo nombre de monstruo, Jardita. Eso sí que intimida ni chulo ni hostias, claro que sí. Mairales, Godzillairales. Hemos dicho cosas con pepinos. Pues aquí, pues eso. Javimaru. Gameramaru. Ya que estamos. Thanos, que está aquí. Que está aquí, que luego, que luego te pega. Thanosino. Mezcla de pepinos. Tasila. Agrella Galega. Mega Agrella Galegalón. Estamos haciendo nombres con Gamera y con Godzilla. Yo he dicho Megalón. Banana Jamo. Banana Jamo. Banana Chulu. Metamos a más. Doc Klaus. Centrotros. ¿Qué es eso? Si no lo sabes, me das asco. Esto no está funcionando. No, para nada. Lleva hora y media sin funcionar. Bob, imita a la gente, Bob. Imita a la gente. ¡No! Bob, venga. Imita a... ¿Sleeping Geek? No quiero limitar el Sleeping Geek. Pues ya está, se acabó la gente con eso. Esto ha sido la peor despedida de mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, ha sido un poco tristón. Pero bueno, no siempre se puede ser perfecto. Dice que... No siempre. A raíz no lo somos nunca alguna vez. Hydra Mazraelis de la Bahía le ha molado. Está guay. Sí, está guay, está guay. Sí, guau. Sí, a tope. Es la hostia. Yo lo habría pensado también si me ha tocado Mazraelis. Pero claro, como me ha tocado... No, ¿ese otro? No, pero... ¿Quién te ha tocado, Bob? Yo qué sé. ¿Quién te ha tocado? Bob, ¿quién te ha tocado el pepino, Bob? ¿Pero qué estás despreciando? ¡Es un recuerdo muy dramático de mi infancia! ¡No quiero que lo saques a la luz! Bob, ¿qué estás? ¿Te pelaron el pepino? ¡Es mi pepino! Era tu pepino y el capa se lo comió. No era un capa, era tu profesor de religión. Hostia, por favor, callaos. Por favor, sí. Trauma. Perdón. Mira, vamos a un bar que quizá luego ya otra cosa. ¡O no! No sé. ¿O no? Oh, como Iraki. ¡Ah, no! ¡O no! ¿Qué? ¿Qué está haciendo esto? Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un pepino, amigo, un pepino, un capa que salga del mar. Olvida todo y ven a Pepis. Es hora de vivir donde la gente se divierte. Y Kanako es la número 3. Borrachos de mierda. No, monstruos de pepinos de mierda. Pepinos de verga. Pepino. Escapa. Biológico. Nada se escapa. Pepinos gigantescos pepino por doquier. Ay, qué bonita esta. Qué desgaste ya, ¿no? Sí, ya estoy harta de para la semana que viene. Y yo creo que aquí ya acabó Pasión de Canidades. Podemos poner por fin la discoteca en condiciones. La marcamos ahí, ahí o vamos ahí. De ligoteo ahí con la DJ Raquel. Venga, aprendese la letra. ¿Qué opinas, Thanos? ¿La discoteca así, no? Pero sí, ¡Torre Solana! ¡Torre Solana! Pero bueno, nada, chicos, que... Oye, la semana que viene, Gon no viene, me parece muy... O sea, Gon no. No, yo. ¿Cómo que no? A ver, no, Bob. Hemos decidido ya, que Gon no viene, ¿vale? Espera. Pero eso dime lo de antes que ya tenía... Freddy, hemos decidido que tampoco vienes. Vale. Y Randy, yo he decidido que tampoco vienes. Entonces, Jardita de Jardita... Jarditación. Es un programa en el que dirás, bueno, hoy me he levantado por la mañana. Masiva, ¿eh? Hoy me he levantado por la mañana, me he levantado de la cama, me he hecho un café. Me gusta grabar podcast y cantar. Lo veo para verano, ¿eh? Para verano, pues hacer un Bob de Bob, Jardita de Jardita, Gon de Gon, Freddy, Randy de Randy. Oye, es la peor idea que he dicho mucho tiempo, tío. Vamos a hacerla. Un Gon de Gon, voy a ser yo hablando sobre Evangelion y porno de Evangelion, que lo sepáis. Será más interesante que Randy de Randy. Vuelve a ver a Cebolla en el estudio. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Habéis que ha venido el caballero de la cebolla? Oh. Referencia barata, que me decís las referencias baratas. No lo he entendido. Joder, el caballero de la cebolla de juego de... ¿No era Juego de Tronos? No. Juego de Tronos porque... Ah, bueno, también, no, sí. De Final Fantasy es el del ajo, no. Es el de la cebolla también, sí, el del 3. Sí, lo estaba pensando en este. Sí. No, sí, en Juego de Tronos también. Yo digo, Tronos es que... Y yo. Digo, Juego de Tronos, el caballero de la cebolla, claro, me lo imaginé pixelado, ¿eh? es una de las razas de Final Fantasy. Mago, mago negro, no sé qué, caballero de la cebolla. ¡Ya le dejas a los pepinos, pepina! ¿Qué hace llorar a la gente? ¡Defendamos nuestra dignidad! ¡Viva los pepinos! ¡No, porque somos pepinos! ¡No nos comáis! ¡No nos coméis el pepino! Pepinos 5, un especial para televisión dirigido por el ayudante de cámara. Pepino. Pepino. Hombre, puede salir con las voces de John Guzmán. El amigo el tomate también puede estar por ahí. Uno de los tratamos, ¿no? El documentario sobre pepinos que emociona a Spielberg. Es la mejor serie de pepinos que he visto nunca. Sí, sí. Decía Spielberg. Que por cierto, ¿cómo os he sentado al final de Pasión de Canidades? Es que yo estoy. A mí me ha dolido. A mí me encanta, ¿eh? Yo he llorado. O sea, yo la verdad. Yo lo que no sé es qué vamos a hacer la semana que viene. Yo si queréis. Yo que lo dejo. Que tengo las temporadas 27 de enfermero. ¿Dónde? Yo las dejo ahí. Lo veo a vos colgado. Pero si no sale nada mejor. Chicos, eso ha sido un grito. ¡Mirad por la ventana! ¡Esa anciana está siendo atacada por el chino! ¡Dame el dinero, vieja! ¡Ayuda, ayuda! ¡Es que nadie que me puede ayudarme! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Llamemos a la policía! ¡No, no van a llegar a tiempo! Maldición, si tan solo hubiera alguien que pudiera llegar a tiempo... Sí, alguien. Voy a ver si viene alguien, ¿vale? Voy a ver. ¡Randy! ¡No hagas heroicidades! Mirad, chicos, ¿quién es ese tío? ¿Ese con unas gafas 3D, un gorro y una bata manta? ¡Ah, seguro que es un indigente loco! ¡Tú! ¡Vuélvete a tu caja de cartón, indigente! ¡No! ¡Quieto ahí, malhechor! ¿Y tú quién eres? Yo soy el defensor de la justicia, el protector de la legalidad, el héroe del inocente. ¡Hostia, el juez Garzón! ¿Qué juez ni qué juez? ¡Soy el gorrión de Balmaseda! ¿Ego qué lo cualo? Esto, menuda mierda de héroe, ¿no, chicos? ¡Esperad! ¿Qué es eso que está sacando? ¡Parece una potente arma láser futurista! ¡Sí! Solo que no, es... ¿Un trípode de cámara? Te voy a dar de hostia hasta en el carnet de identidad, gilipollas. Sufre el batir de alas del gorrión, criminal. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Le he inutilizado! Gracias por tu ayuda, misterioso desconocido. No me dé las gracias. Los gorriones tenemos en nuestra naturaleza ayudar a los demás. ¡Oh, eres increíble, gorrión! Sí, pero ¿cómo podremos llamarte cuando estemos en peligro? Cuando alguien esté en peligro, el gorrión lo sabrá. ¡Bravo, gorrión! ¡Contad mi historia! ¡Repámpanos! ¡Repámpanos otra vez! Ahora me siento más seguro, sabiendo que el gorrión de Balmaseda nos protege. Sí, es súper genial contar con un defensor de la justicia que luche contra el mal. Pero muchachos, ¿dónde está Randy? Hola, chicos, he vuelto. Randy, ¿dónde te habías metido? Sí, ¿y por qué llevas ese trípode de cámara? El trípode, sí, sí. Es que había salido, así podía sacar una foto al gorrión. Pero ¿qué se ha ido? ¿Se ha ido antes de que pudiera hacerla? Sí. ¡Qué mala suerte! Sí, pero fíjate, he encontrado esto. A ver. ¡Anda! ¡Es un guión! ¡Las increíbles aventuras del gorrión de Balmaseda! Así que a esto se refería cuando dijo que contáramos su historia. Pues venga, segunda serie de temporada solucionada. Bob, guárdate la Biblia enfermera donde hace favor. Un día más, la justicia ha sido honrada. Pero todavía queda un largo camino hacia la paz y solo una persona que puede recorrerlo. ¡El gorrión de Balmaseda! O sea, que no queréis hacer enfermedad, ¿no? ¿Es eso? Pues que jodan a todos.